Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del dial. Noticias con Marco. Por FM 87.7 MHz. Lo que no te muestran los medios tradicionales. FM días, comienza una nueva edición de Noticias con Mate aquí por la FM Voces 87.7 en este día nublado y fresco que ya está anticipando el otoño. Bienvenida, Marion. Bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos, todos y todas quienes nos están escuchando, nos están sintonizando. Es un día para cunar, ¿no? Sí, sí, sí. Si pueden, quédense a hacer cucharitos. Ustedes que pueden. Y prenda la radio, claro. Yago en los controles, Pablo Díaz Mayorga en la producción, junto con Candela Blanco, que también está que va a reflejar todo lo que sucede en este programa en nuestras redes sociales, que es Facebook de Radio Voces, Cooperativa Voces. Cooperativa Voces, exactamente. Y también pueden comunicarse al 384-28-2093. Nos mandan un WhatsApp por ahí. Díganos algo. Sí. No, ni siquiera queremos que nos digan algo del programa. Queremos que nos digan algo. Cuenten cómo va su vida, no sé. Por ahí a veces nosotros acá estamos dentro de los estudios y pensamos que afuera hay un apocalipsis zombie. No queremos salir porque... Claro, digan algo. Den señales de vida. Bueno, les decíamos que este día está nublado, está fresco. Estuvo lloviendo durante la noche. Actualmente hay una temperatura de 17 grados. Se prevé una máxima de 26 y una mínima de 16 grados. Y esto que nosotros decíamos que manden algún mensaje por algunas vías de las vías de comunicación es porque hoy tenemos entradas para Espacio 73 para sortear. Van a tener que llamar o dejar algún mensaje y contestar la consigna de... ¿Cuántos disparos hizo Rambo en su primera película en la 1979? Y siguen las buenas noticias. Desde ayer no paramos de tener buenas noticias. Sigue el pago de la quincenita. En este caso van a cobrar EUCOP, el Ministerio de Educación de Capital. Dos regiones del interior del Ministerio de Gobierno correspondientes a las plantas PIL. Y bueno, es todo por este día jueves. Vamos a comenzar con el desarrollo de los títulos locales que tenemos para este día de hoy. Declaró el ex jefe del ejército, el represor César Milani, y negó ser parte de una asociación ilícita. A su vez, la justicia autorizó el traslado de Milani a Ezeiza. Siguiendo con el caso Milani, el 18 de abril será la audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones. Claudio Saúl dijo que el aumento a los estatales será con el sueldo de marzo y la mayoría de este sueldo, de este ingreso, de este aumento, irá al básico. Le va a blanquear, Saúl. También el ministro de gobierno dijo que no será obligatoria la impresión de la patente en chalecos y cascos. A Proslar y Ser Salud se adhieren al paro convocado por FESPROA. Recordemos que a nivel nacional hoy empieza el paro nacional también en salud. Suspendieron a empleados de Sancor por 20 días en la planta que tiene esta empresa en la ciudad de Chamical. Hay paro de ANSES por tiempo indefinido. Y siguiendo con las jornadas de lucha, hoy jueves concluye la primera parte del paro docente que comenzó ayer y se va a extender también la semana que viene. Y como les comentábamos ayer, hay un grupo de ciudadanos que se ha denominado Ciudadanos en Acción. Es un grupo de ciudadanos que trabajan para concientizar sobre algunas problemáticas como el abuso policial con la aplicación del decreto 840. Hoy vamos a tener una entrevista donde nos van a contar detalladamente cómo es el plan de lucha de este grupo de ciudadanos. Para que todos nos sumemos. Exacto. Vamos a pasar al ámbito nacional y a contarles los titulares para el día de hoy. María Eugenia Vidal anunció un adelanto de la paritaria docente y un bono al presentismo para romper el paro. Eso y ser carneros más o menos. En respuesta a lo dicho por María Eugenia Vidal, Roberto Baradel dijo que la dignidad no se compra ni se vende. Conflicto yerbatero. Productores de yerba mate ocuparon el Instituto Nacional de la Yerba Mate en Posadas. En reclamo para mejoras salariales y políticas públicas en beneficio del sector. Derechos humanos condenaron a Reinaldo Vignone y Santiago Riveros a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. En un miércoles de protesta donde la ciudad de Buenos Aires estuvo tomada por las protestas sociales, por las organizaciones sociales, los motoqueros también se sumaron a las protestas reclamando el freno de esta medida de identificar los cascos y los chalecos de los ocupantes. Y fue también una multitudinaria jornada de lucha de la economía popular en todo el país. Y pasábamos los titulares nacionales que habíamos seleccionado para el día de hoy. Va a ser un día interesante, vamos a tener muchas entrevistas, vamos a hablar con varios referentes de estas luchas que estuvieron en nuestra provincia y además en Buenos Aires. Vamos a una gran pausa musical. Sí, porque nos acabamos de servir un café, así que terminamos el café y volvemos. Noticias con café. Noticias con café hoy. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz, no. Some call this Happy Valley Rock.

Volvemos a este programa que hemos denominado Noticias con mate y galletitas, con mate y criollitos. Falta el pan casero. Claro. Ya vamos a traer pan casero con manteca, mortadela y queso. Y salame. Les recordamos que estamos saliendo a través de la FM 87.7, que también nos pueden escuchar a través de la aplicación TuneIn en sus celulares o tablets. Y que también nos pueden escuchar a través de la www.radiovoces.com.ar. También recordarles que tenemos dos pases para Espacio 73, para las películas que hay en el Espacio 73, eso es bueno aclarar, porque no es para los espectáculos, sino solamente para el cine. Y cada pase vale por dos, o sea, puede ir con alguna acompañante que usted decida. Por ejemplo, su mascota, su perro. Si es que lo dejan entrar en el espacio, claro. Pero bueno, eso ya escapa a nosotros. De ir pueden ir con... Claro. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias locales. La primera tiene que ver con que el represor Milani y el jefe del ejército declaró y negó ser parte de una asociación ilícita. Ayer miércoles declaró ante el juez Herrera Piedrabuena durante más de una hora. Luego de la declaración indagatoria por asociación ilícita, su abogado Gustavo Ferman explicó que ratificó lo que había dicho antes y explicó por qué nunca participó en una asociación ilícita y se explayó sobre esos aspectos. Volvió a ratificar la importancia de que se cumpla la prueba que se ofreció, que son las declaraciones testimoniales. Recordamos que Olivera lo identificó ya allá en el 84 en lo que se conoce como el Nunca Más Riojano, que es el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la provincia, y que en 1984 lo había identificado como Milani, sin saber obviamente el meteórico ascenso que iba a tener después César Milani. Otro de lo que había identificado es Plutarco Schaller, también en la misma, en el mismo testimonio de la comisión. A su vez, la justicia autorizó el traslado de Milani a Ezeiza. La justicia federal riojana autorizó el traslado del ex jefe del ejército, César Milani, a la cárcel de Ezeiza. La información fue confirmada pasado el mediodía del miércoles por fuentes judiciales, quienes aclararon que el traslado se concretaría en las próximas horas, dependiendo de los tiempos que maneje el servicio penitenciario. Podemos dar fe que ayer a eso de las 18 horas ya estaba Milani saliendo del servicio penitenciario camino al aeropuerto. Sí, pero recordemos que se suspendió porque en Buenos Aires estaba lloviendo y se iba a realizar ahora, en el transcurso de la mañana, porque lo que decían era que si se demoraba más, es muy complicado llegar de noche al penal de Ezeiza porque tiene que activar todos los mecanismos de seguridad. Recordemos que Ezeiza es un penal de máxima seguridad. Entonces, lo que habían decidido las autoridades, Gendarmería sobre todo, que es el que iba a ser el traslado, suspenderlo para el día de hoy. Así que asumimos que Milani en la mañana de hoy va a ser trasladado. Esta medida la tomó el juez porque la defensa pidió que Milani esté cerca de su familia. Y siguiendo con el caso del represor Milani, el 18 de abril será la audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones. Viviana Reynoso, abogado de la querella, confirmó que el juez Herrera Piedrabuena tiene 10 días para dictar el auto de procesamiento. Asimismo, la doctora Reynoso hizo referencia a la declaración indagatoria de César Milani e informó que no pudieron ingresar al recinto en el que el ex jefe del ejército estaba siendo indagado por el juez y que el imputado se abstuvo de declarar. Claudio Saúl dijo que el aumento a los estatales será con el sueldo de marzo y la mayoría de este aumento irá al básico. El aumento salarial a los estatales se cobrará con el sueldo de marzo que se percibe en los primeros días de abril y la mayoría de la medida será destinada al básico. También el ministro de Gobierno confirmó que en La Rioja no será obligatoria la impresión de la patente en chalecos y o cascos. Al respecto, el ministro de Gobierno aclaró que es un decreto firmado por el presidente de la Nación, por lo tanto se considera una medida de carácter nacional y las provincias tienen la autonomía de adherirse o no. Acá representa un inconveniente práctico, si usted me permite el término, porque si bien la provincia puede adherirse o no, en el ámbito provincial, digamos, no sería obligatorio el uso de la identificación, los cascos y chalecos. Pero si algún motociclista quiere viajar o quiere irse, por ejemplo, hacia Padquía, estamos ya en jurisdicción nacional y Gendarmería puede aplicar la norma nacional. Lo mismo pasaría si Gendarmería se le ocurre hacer un control en la ruta que va hacia Sanagasta, porque también es ruta nacional. Así que, ¿qué le decimos? Vaya a ver con Saúl. Saúl me dijo que no podía. Claro, igual hace rato que ya se viene implementando esta cuestión de chaleco Sí, el chaleco reflectante para los acompañantes, digamos, de las motos. Eso sí, la policía provincial lo está exigiendo Más de un año, por lo menos. Exactamente. Lo que pasa es que con esta medida nacional, que la provincia no se adhiere, ahí habría un problema de jurisdicción. Ayer marcharon desde las 20 horas, como estaba previsto, desde el Parque de la Ciudad y después por toda la ciudad, terminando en la Plaza 25 de Mayo. Charlé un ratito con una de las personas que estaba, digamos, a cargo de toda la movilización de ayer, y le comentaba esto de que había salido, que Saúl decía que no nos adheríamos al decreto nacional. A lo que me respondieron que van, digamos, que quieren meter presión para dar marcha atrás con esa ley, porque, bueno, si va Saúl, digamos, y viene otro que le quiere aplicar. Claro, lo que pasa es que ahí es estaríamos una cuestión, pegando la patente en el casquito, ¿no? Exactamente, ahí la presión deberían tener nuestros legisladores nacionales, porque claro, eso se debería debatir en el Congreso de la Nación. Digamos, acá como que las recibimos y el gobierno de la provincia tiene la autonomía de decir si quiere ser parte de ese decreto o no. Así que habría que ver cuál sería el plan de lucha para con los diputados nacionales y senadores nacionales que ahora se van a reelegir en este año. Bien, y en Chamical suspendieron a empleados de Suncor, de la planta de Suncor que hay en esa localidad, por 20 días. La fábrica se encuentra en una crisis que preocupa y el titular de Chamical había expresado esa preocupación debido a que no llegaban los productos a las provincias, y si bien es muy optimista que esta noticia de suspensión de los empleados solo deja un sabor amargo al distribuidor y a las personas que viven, al igual que sus familias, de este trabajo de la empresa. Digamos, recordemos que la empresa está en una crisis nacional por la misma crisis que vive el sector, y además también porque arrastra ya una historia. Suncor hace 15, 20 años que viene ya en crisis económica. Algunos gobiernos le han ayudado, se han hecho negocios a nivel internacional con Venezuela, pero parece que no ha sido suficiente, y encima hay algunas políticas de este último gobierno que han contribuido para que Suncor se vaya más al tacho, si me permite el término científico. Sí, como todo. Como todos. Si ustedes escuchan nuestra lectura de titulares. Puros paros y protestas, che. A Proslar y Ser, como les comentábamos, en cuanto a salud, se adhiere al paro convocado por FESPROSA. La jornada incluirá una movilización en Plaza 25 de Mayo. Los trabajadores de la salud buscan romper el techo salarial del 18% que impone el gobierno nacional. Así lo confirmó Rolando Agüero, titular de Aproslar. Y enseguida vamos a estar comunicándonos con él para ampliar esta información y ver cómo está sucediendo este día de lucha para la gente de salud. También hay jornadas de lucha en ANSES y es por tiempo indeterminado. Así lo confirmó el delegado de los trabajadores de ANSES, Marcelo Córdoba, y se refirió al exceso de turnos como motivo de la medida. Al respecto, Córdoba dijo que la problemática es la gran cantidad de público que no es acorde a lo que podemos absorber. También se refirió a los problemas de infraestructura que presenta el edificio. De la misma manera advirtió que si se acomoda esa cantidad de cupos y que podemos absorber, la medida se levanta. Mientras tanto, la medida va a continuar. Y agregó que tiene como finalidad que se respete los horarios de trabajo del personal y el público tenga una mejor atención. Los docentes siguen en este segundo día de paro ya. La jornada del miércoles de ayer fue exitosa y hoy jueves continúa la medida de fuerza. El miércoles 15 fue el primer día de paro docente de una jornada de 48 horas convocada desde las centrales nacionales. En La Rioja, para el secretario general de AMP, Rogelio De Leonardi, la medida fue exitosa a pesar de la campaña en contra que viene sufriendo. Para Roberto Mercado, de UDA, dijo que el acatamiento al paro fue del 80% en la provincia y agradeció el sacrificio de los docentes, teniendo en cuenta que el descuento por los dos días es muy alto. Alrededor de 500 docentes se dieron cita este miércoles por la mañana en la Plaza 25 de Mayo para marchar en reclamo de la apertura de la paritaria nacional. Tuvo un acatamiento del 80% en la provincia y un 95% en todo el país, con lo cual alrededor de 1.200.000 docentes salieron a protestar. Como última noticia local, les contamos que un grupo de ciudadanos trabaja para concientizar sobre algunas problemáticas como el abuso policial con la aplicación del decreto 840. Un grupo de ciudadanos determinaron empezar a concientizar sobre algunas de las problemáticas que afecta a los riojanos. Entre los temas que preocupan está el abuso policial, la aplicación del Código Contravencional de la época de dictadura y también los abusos en los que incurren los poderes del Estado. Además, la falta de políticas públicas seria en flagelos que afectan a la sociedad riojana. Brindan herramientas legales como, por ejemplo, para aquellos que recibieron la aplicación del decreto 840, ofrecen el asesoramiento de habeas corpus, herramienta para utilizar ante detenciones arbitrarias. Se puede llenar, ir al Consejo de Abogados para que algún abogado o abogada la firme y presentarlo ante el juzgado, preferentemente de instrucción. Siempre es bueno aclarar que no se está en contra de los controles que se hace, sino en contra de que es inconstitucional que por tener alcohol en sangre vaya automáticamente detenido e incomunicado a alguna de las dependencias policiales, generalmente lo llevan a la alcaldía. Sí, yo no sé también si corresponde el secuestro del vehículo. Creo que porque antes era no podías manejar. Tenía que manejar a alguien más para poderse llevar el vehículo, pero no te lo quitaban y la multa la podías pagar espontáneamente en el lugar donde te hacían, digamos, claro, el control. Esto cambió a partir de la década del 90, en el 95, 96, si no me equivoco. La Rioja se adhirió a la Ley Nacional de Tránsito y ahí eso también invalidó la cuestión que el Código Contravencional contemplaba de esto del manejo con algún grado de alcohol en sangre. Entonces La Rioja automáticamente se adhirió a esta ley y la ley ya prevé distintos mecanismos para el control de tránsito en este aspecto en particular. Este decreto 840 es total y absolutamente inconstitucional y que además no soluciona el problema porque sigue habiendo accidentes, no hay una educación vial que prevea un futuro, la mejor educación en cuanto al manejo y la toma de conciencia de que no hay que manejar con si has ingerido alguna bebida alcohólica. Así que en el próximo bloque vamos a tratar de comunicarnos con algunos de estos ciudadanos organizados que están tratando de llevar algunas acciones para derogar este decreto inconstitucional que se hizo en esta provincia. Bueno, vamos a ir a una pausa musical, vamos a escuchar un tema. Les recordamos que tenemos dos pases para el espacio 73 para que vayan a ver películas este fin de semana. Se pueden comunicar al 384-28-2093. Usted lo dijo mejor que yo. Y también al Facebook de Cooperativa Voces. Sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Es tarde, pero aún no tengo ganas de dormir. Vengo de andar y de andar bajo el pueblo en tu lado de la noche. Estuve con vos, puro. Nos juntamos incidentalmente y decidimos irnos por ahí vagando y divagando. Platicamos largo, de ayer, de hoy y de mañana, como dos viejos amigos que hace mucho que no se ven. Biblioteca Popular, Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia el 2364 en el barrio Vial. Sin voz. No hay voces. Radio 87.7. En el aire hay voces. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Volvemos entonces a Noticias con Mate, son las 8:46. Tenía preparado para decirlo ahora ese reloj. Bueno, está completando contra nosotros. Bueno, les cuento que teníamos una temperatura de 17 grados y el pronóstico dice que hay tiempo húmedo e inestable en la región que genera abundante nubosidad y probabilidad de lluvias y tormentas dispersas. Descenso de temperatura y viento moderado del sudeste. ¿Está lloviznando o es mi impresión? Está garuando, loco. ¿Esto es así? Esto es así. Bueno, sí, así que si llegan a salir, camperita, rompeviento, paraguas si tienen. Sí, no sé si llega tanto al extremo como para botas de agua y esa historia, como otro nivel. Salvavidas, si quiere, de último. Creo que los riojanos con esto somos medio exagerados. Cae una gotita y ya nos emponchamos. No, hay gente que sale, mira, sí, si está lloviendo no va a laburar. Es como, en los Riojas pasa eso todavía. Podríamos implementar eso nosotros en este programa. No voy a ir porque tengo moto y está lloviendo. Le mandas un saludo a Romy que está viajando en el colectivo y nos estás escuchando. Bárbara, también le mandamos saludos a todos y a todas quienes nos están escuchando, quienes nos sintonizan y quienes te creen, confían así en la información de este noticiero. Sí, vaya a saber uno por qué lo hace. Pero bueno,

Bueno, vamos a comenzar con las, el desarrollo de las noticias nacionales que les habíamos comentado en el primer bloque. La primera tiene que ver con el paro docente en la provincia de Buenos Aires, porque la gobernadora María Eugenia Vidal anunció un adelanto de la paritaria docente y un bono al presentismo para romper el paro. Una de las medidas más tristes, sí, que hemos escuchado en los últimos tiempos, y eso que venimos escuchando malas noticias. Ayer los memes le comparaban con Margaret Thatcher. Sí, no hace falta un meme, digamos. Claro, era como, bueno. Bueno, y en medio de la tensión con los gremios docentes que llevan hoy el octavo día de paro desde que comenzó el ciclo directivo la semana pasada, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal anunció dos medidas para comenzar a destrabar el conflicto. Un adelanto del acuerdo con un piso de 1.500 pesos y un reconocimiento a los maestros que no acataron la huelga, o sea, los carneros. Un reconocimiento. Sí, te vamos a reconocer. Por ende, también vamos a reconocer a los que no, a los que hicieron paro. Bueno, los gremios SUTEBA, UDA y ODOC CBA adhieren a la huelga nacional de 48 horas convocadas por la CETERA. En este marco, la gobernadora anunció que será efectivo un pago en concepto de adelanto del acuerdo paritario. Será entre 1.500 y 3.750 pesos a cuenta de un adelanto futuro. Además, dijo que se le pagará un extra a los docentes que no acataron el paro. Se trata, según Vidal, de un reconocimiento extraordinario por única vez al presentismo de los docentes que durante el mes de marzo decidieron dar clases. Recordemos también que en conferencia, en esta misma conferencia de prensa donde anunció estas medidas, también hizo unas chicanas bastante complicadas, donde pedía que se identifiquen si eran kirchneristas o no los docentes que iban al paro. Que nos digan si son digan si son cacas. Y eso me hace acordar que en la campaña de presidencial, Mauricio Macri había dicho, perjurado y prometido y que no iban a perseguir a nadie que no piense distinto. Bueno. No, parece que María Eugenia Vidal no se enteró de eso. Pasa que disienten mucho, digamos. Sí, claro, pues son ya, hacen paro porque sí. Qué bárbaro, nadie quiere trabajar en este país. Para completar la información que les comentábamos respecto a las manifestaciones docentes, los docentes se encuentran en su segundo día de paro en este nuevo plan de lucha, que eran dos paros de 48 horas casi seguidos. Estamos con Betty Martínez de AMP, que nos va a informar cómo viene este segundo día de paro, teniendo en cuenta que la jornada de ayer fue exitosa. Hola Betty, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos ya en estos momentos concentrándonos en Plaza 25 de Mayo, donde los docentes llevan a cabo registro de firmas. Es una cuestión más que todo de protección legal, ¿cierto? Y sobre todo de pedido de la apertura de la paritaria nacional. Con esta segunda jornada de paro y con un altísimo acatamiento en toda la provincia, donde departamento, los docentes también se han movilizado, han hecho un recorrido por las plazas de cada lugar y han difundido hacia la comunidad cuál es el reclamo que estamos haciendo los docentes de todo el país, ¿no? En este caso es la apertura de la paritaria nacional docente.

donde vamos a participar con gente de los distintos departamentos en lo que es la marcha educativa. Genial, entonces Betty, les mandamos un abrazo, que siga la lucha docente y seguimos en contacto. Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo. Muy bien, ahí estaba Betty Martínez del Gremio MP dándonos un pantallazo de lo que es las jornadas de lucha docente que comenzaron ayer, se van a desarrollar durante todo el día de hoy y también la semana que viene. Vamos siguiendo con las noticias nacionales, le comentamos que hay un conflicto yerbatero en la ciudad de Misiones porque decenas de productores y trabajadores yerbateros ocuparon esta mañana la sede del Instituto Nacional de la Yerba Mate en Posadas. Es en reclamo de mejoras en la política económica y contención de los pequeños productores. Los productores yerbateros de Misiones habían anunciado que mañana volverían a realizar la medida de protesta y que acamparían frente a la sede del Instituto Nacional de la Yerba Mate en la capital misionera. Los reclamos son de políticas económicas que mejoren la vida de los productores de hierba. Las acciones se enmarcan dentro de una serie de expresiones que llegaron también días atrás hasta la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, donde entregaron 30.000 kilos de hierba mate a los transeúntes para dar visibilidad a sus planteos. Recordemos que cuando Macri dio el discurso de apertura el 1 de marzo en el Congreso de la Nación, la diputada por Misiones se acercó en medio del discurso y le entregó un paquete con yerba mate para el presidente Macri, que no tenía idea de lo que estaba pasando, obviamente, como pasa hace ya desde noviembre del 2015. Había un video dando vueltas. ¿Qué trajo la desubicada? Exactamente. No es menor el dato de que los yerbateros cobran 3 pesos por kilo de yerba, que... Y que en el supermercado lo pagamos como 30. 50. 50, yo que no tomo mate, por eso no... Sí, no. Todo está ahí cerca de los 50 pesos, así que imagínense... Nada, la miseria que les pagan por kilo de yerba, teniendo en cuenta que es un trabajo re pesado. Estamos volviendo a lo que eran las políticas neoliberales del campo en los 90, cuando los pequeños productores recibían centavos en relación a y al precio que después se pagaba en los supermercados, en góndola, ¿no? Claramente acá las políticas están apuntadas hacia grandes productores, especialmente los cerealeros, soja, maíz, trigo, que están en la pampa húmeda. Bueno, María, vamos a ir a una pausa musical. Nos servamos unos mates, comemos unos criollos y enseguida volvemos. Sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Una tarde, usted está asustado. Se pregunta qué hacer con su día que hoy está nublado. Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resuelve. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. Maison Jaguar.

a nuestra comunidad de Facebook de Cooperativa Voces y mandar un WhatsApp al 384-28-2093. Les recordamos que los pases que se están sorteando son para las películas Nieve Negra, que va a las 22 horas. Buena película Nieve Negra, se las recomiendo. La última película de Leo Sbaraglia con Ricardo Darín. El clásico argentino. Sí, pero tiene una vuelta de tuerca muy interesante. Cuenta la historia de una familia que tiene un pasado medio complicado y que uno de los hijos, que es Sbaraglia, vuelve a la Patagonia donde vive su familia y trata de convencerlo a Darín, que es su hermano mayor, de que venden la propiedad. Bien, de todo eso, sucede. Pero ahí en el medio... ¿Cómo termina? Te cuento, el asesino es el mayordomo. Pero es muy, muy interesante, muy recomendable Nieve Negra. Buenísimo. Y si no les pinta Nieve Negra, está también Neruda con Gael García Bernal a las 20 horas. Exactamente, que cuenta la vida y sobre todo la última parte de la vida de Neruda, donde era perseguido y él ya estaba refugiado en Isla Negra. Muy interesante. Bien Gael, que hace mucho que no venía actuando bien. Le puso ganas. Le puso pilas, sobre todo el acento chileno. Y también está Rogue One, que es la última película de las Guerras de las Galaxias, que cuenta la historia, es la previa a todas las películas. Vio que hay películas. La cero, digamos. Claro, exactamente. Así empezaba. O una parte. Empieza porque quizás en 5 años vuelvan a hacer una todavía más anterior. Sí, suena raro. No sé, hace 30 años que vemos películas de... Exactamente, se llama La Renovación del Cine. Así que en el 77 comenzó la historia, que George Lucas decidió comenzar por la mitad. Bueno, esta película cuenta anterior a las películas del 77. Buenísimo, para ahí, para los fanáticos. Exactamente, para aquellos que les gusta este tipo de películas y aquellos que han seguido toda la saga de las Guerras de la Galaxia, es muy recomendable. Es una película en 3D y a partir de las 18 horas la pueden ver en el espacio 73. Si ustedes no llaman, no se quieren comunicar porque son así de ortivas, pueden ir directamente al espacio 73. La entrada cuesta 20 pesos, si no me equivoco, y hay descuento para jubilados y estudiantes. Y siguiendo con las noticias, vamos a seguir con el desarrollo de las noticias nacionales. Derechos humanos condenaron a Reinaldo Vignone y Santiago Riveros a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. En la causa se investigan delitos ocurridos entre 1976 y 1977 en el Colegio Militar de la Nación. Las víctimas eran conscriptos del servicio militar obligatorio. La justicia condenó a prisión perpetua a los represores Reinaldo Vignone y Santiago Omar Riveros. También falló en contra de otros 5 acusados que recibieron penas de entre 3 años y perpetua. Según informó el Centro de Información Judicial, el fallo estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de San Martín, integrado por los jueces Miloc, Barroe Tabeña y Casaín. En la causa se investigan delitos ocurridos entre, como decíamos, entre 1976 y 1977, cuando las víctimas se encontraban en el servicio militar obligatorio. El tribunal fijó las siguientes penas: para Santiago Omar Riveros, para Reinaldo Antonio Vignone, prisión perpetua; Carlos Eduardo José Somoza, 15 años de prisión; Miguel Castaño, 11 años; Teodoro Alvarado, 3 años; Alberto Federico Torres, 5 años; y Mario Rubén Domínguez, prisión perpetua. Los jueces fijaron para el próximo 16 de mayo a las 18 horas la audiencia de lectura de los fundamentos de la sentencia. Para recordar que Vignone fue el último dictador de la Junta Militar que gobernó el país. Fue el que hizo el pase hacia la democracia. Estuvo al cargo de la Junta Militar desde el 82 hasta diciembre del 83. Y también recordar que los crímenes por los cuales fueron condenados son parte de un plan que

en la trayectoria jurídica importante como Córdoba, por ejemplo, no, para nada. Ahí se aplican muchísimas multas por todo tipo de infracciones, incluso si no lleva la luz prendida en la ruta, si no tiene el cinturón puesto y demás. Pero cuando se trata de alcoholemia, por ejemplo, se le aplica una flor de multa, se lo detiene, pero no se lo lleva preso. La persona sigue ahí hasta que se le pasa el grado de alcohol que tiene, o bien le permiten llamar a un familiar para que vaya y busque y se lleve el auto, pero no va preso. No va preso y sufre todos los abusos que se sufren acá en La Rioja, ¿no? Muy bien, doctora Carreño, muchísimas gracias por este contacto con FM Voces y vamos a seguir al tanto de lo que suceda con estas medidas en contra del abuso de autoridad por el decreto 840. Ah, gracias. Una cosa más. Sí. Tenemos que tener en cuenta también que el grado de alcoholemia que fija la ley de La Rioja es muy inferior, el decreto 840 es muy inferior al que fija la Ley Nacional de Tránsito. La Ley Nacional de Tránsito fija un 0,5 por arriba del cual no se puede manejar en zonas urbanas, ¿no? Sí. En zonas rurales, en zonas de ruta, es 0% el grado de alcohol, pero en las zonas urbanas es hasta 0,5, y eso está fundamentado en un informe de la Organización Mundial de la Salud. En La Rioja, el 840 bajó ese nivel de alcoholemia a 0,20, pero sí fundamentación alguna. Me gustaría saber cuál es el fundamento de eso también, ¿no? Todo para el mejor cuidado de todos. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. No, por favor. Ahí estaba la doctora Carreño, que nos estaba contando sobre las medidas judiciales que presentaron en contra del decreto 840. Tienen que ver con una serie de leyes y decretos que a lo largo de la historia de la provincia se contradicen entre sí. Entonces, a través de estas medidas pidieron que el Tribunal Superior se expida diciendo, bueno, ¿a cuál hay que hacer caso? ¿Sea la ley nacional, sea el decreto 840, sea el Código Contravencional de la Dictadura? Y también planteando la inconstitucionalidad de este decreto que viola los derechos de la libertad principalmente. Sí, el abuso del poder también que ejercen en también de la interpretación de ese cuerpo de ley, ¿no? Porque el 840 dice algo, pero también cuando la policía detiene o te hace un control de alcoholemia, es también está sujeto, digamos, a la particularidad de ese momento de lo que quieran hacer con vos. Exactamente. Total, tienen el poder. Tienen el poder y tienen la caja, además. Y tienen un arma. Sobre todo. Bueno, una noticia de último minuto, nos acaba de llegar un mensaje que la empresa de estacionamiento Medido, que ganó la licitación aquí en la ciudad capital y que debería comenzar el lunes que viene a cobrar por el estacionamiento, le ha pedido a las autoridades de servicios públicos de la municipalidad una prórroga hasta el 3 de abril. Así que a partir del 3 de abril comenzaría el estacionamiento Medido. Esto es una opinión, asumo yo que porque todavía no se han vendido la cantidad de tarjetas que van a servir para marcar el estacionamiento, y también porque el pintado de dársenas todavía no se ha hecho efectivo. Así que no sé, las dársenas que marcan el estacionamiento en nuestra capital son un verdadero caos. Sí. Que hay amarillas y blancas pintadas, sobrepintadas, no se sabe uno dónde está estacionando. Hay algunas que tienen nombres de políticos también. También hay otra cosa que estaría bueno que explique la municipalidad y también la empresa, es esto de las dársenas para los negocios. Veo que hay un negocio y dice estacionamiento exclusivo para los clientes, y uno que no va a ese negocio no puede estacionar ahí. Hay que ver si eso es así, es legal, o es una vivada de los amigos comerciantes. Puede ser, todo puede ser. De todas formas está así como casi listo, ¿no? Yo veo ya todos los parquímetros y demás, está así como ya, queremos recaudar ya. Recordemos que solo para vehículos de autos en adelante, porque las motos es gratuito. Es gratis, eso fue bastante curioso que sea sí, gratis. Ya le van a encontrar la vuelta. Sí, sí, yo creo que en 6 meses van a empezar a salir los precintos para motos, porque y aduciendo la cantidad de motos que y lo mal estacionada que están y todo ese tipo de cosas, que siempre le buscan la vuelta. Igual, por esta es la vuelta de los que usamos moto. Para quienes no saben, hay una ordenanza municipal que si vos estacionas tu moto teniendo patente, hay que tener sí o sí patente, estacionando tu moto en el apartado de motos, por ordenanza municipal no te lo pueden llevar, con o sin precinto. Bien. He escapado así años de la ley. Muy bien. No nos lleven las motos, por favor. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos. Han pasado 40 minutos de las 9 de la mañana. Comenzamos la parte final de nuestro programa y este es el momento de darle pie al compañero Yago con su columna diaria acerca de bandas que él solamente conoce. No, bandas que todo el mundo conoce, sino, y que está bueno de que más gente la conozca. Recién escuchábamos a Mac DeMarco, un joven canadiense que es música popular de ahora, de esta nueva generación, claro, de esta generación llamada Millennials. Mike DeMarco, muchacho canadiense que empezó su carrera allá por el 2010, 2011 más o menos. ¿Quieres saber cómo se llama verdaderamente? Se llama Bernard Wilfred McBride Smith IV. Claro, cacho para los amigos, digamos. Mac DeMarco. Claro, Mac DeMarco. Tiene 4 álbumes en su corta carrera. Uno que se llama 2, que salió en 2012. Salad Days en el 2014. Another One en el 2015. Y Some Other Ones en el 2015. Y tiene un pequeño EP que lanzó como prueba para venderse a todas las productoras que pudo, ya que se llama Rock and Roll Night Club, que salió también en el 2012. Él nació o salió primero presentándose bajo un nombre llamado Make Up Videotape, que lanzó un pequeño álbum con 2 canciones que pasó desapercibido. Después se unieron a él Alex Calder y Jane Clement, que juntos firmaron con una discográfica canadiense y se viralizaron por todo el mundo. Hay que reconocer a YouTube, a Spotify y a todas esas plataformas musicales que le han dado un gran impulso a este muchachito de 26 años. Ahora mismo estamos escuchando una canción que se llama Cambios para Reflexión o Chambers of Reflection. No use looking out. It's within the brains that lonely feeling. Es música para bailar sentado. Sí, tal cual. O para hacer otras cosas. Acostados. O sentados también, quizás. Más con este clima que tenemos ahora. Sí. Más con fin. Bueno, la canción que escuchábamos al principio se llamaba Treat Her Better. Y bueno, Chamber of Reflection, los que escuchamos ahora. Y vamos a continuar escuchando de manera completa una canción que se llama, para los fumadores debe ser, se llama Oda al Viceroy. Claro. Así que vamos a escuchar esto porque para todos los fumadores que se sientan identificados. Escuchamos al amigo canadiense. Viceroy. voz de Albicero y lo que escuchábamos recién de Mac DeMarco, y ya ahí va casi terminando. Pueden encontrarlo a él en todos lados. Ponen Mac DeMarco en Google y tienen todos. Todas, y en YouTube también. En YouTube también. Todas sus canciones y sus discografías están totalmente liberadas para ser descargadas y escuchadas libremente. Y nada, los invito nuevamente esta noche, El Desierto Sin Ventilador, a las 12 de la noche, música ecléctica, imágenes sonoras y cosas raras para escuchar. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Entramos en la última parte de Noticias con Mate. Les comentamos que está lloviendo. Piove en la ciudad capital de la provincia de La Rioja, al menos en esta parte, aquí en el corazón del lugar fluvial, en la de Cooperativa Voces, donde funciona FM Voces. Le comentamos que estamos sorteando dos pases para que valen para dos personas, que valen para el cine que hay en el espacio 73. Lo pueden participar del sorteo enviando un WhatsApp al 384 28 20 93. Las películas que pueden ir a ver son Neruda con Gael García Bernal, pueden ir a ver Nieve Negra con Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia, y Rogue One, la última película de la última película que es la primera de la saga de las Guerras de las Galaxias. Es buena oportunidad para ir a ver el cine, a probar el cine 3D del espacio 73. Exactamente, y además gratis, muchachos. Vamos a comentar un poquito de la agenda que tenemos para este fin de semana, porque hoy está el panel de Abuelas y Madres, una lucha que no cesa, los juicios de lesa humanidad. Va a estar a cargo de las abogadas riojanas de los distintos juicios de lesa humanidad que se desarrollaron aquí en nuestra provincia, y además de Alba Lanciloto, quien es madre de Plaza de Mayo, que es riojana, vive en Buenos Aires, es la mujer de el famosísimo escritor riojano. Y ya como última noticia, les recordamos que ayer fue una jornada multitudinaria de lucha de la economía popular en todo el país. Alrededor de 150.000 trabajadores de la economía popular salieron masivamente a las calles y a las rutas de todo el país con ollas populares a protestar y a reclamar en contra de este modelo económico y la implementación urgente de la ley de emergencia social. Para ampliar esta noticia, estamos en contacto con Dina del Frente Popular Darío Santillán, que nos va a comentar cómo fue esta jornada tan amplia y tan numerosa a todo lo largo y ancho del país. Hola Dina, Marian y Ismael de Radio Voces te saluda. ¿Cómo estás?